nuestros en gran y mal. Ha hecho que la vida sea como un carnaval. Disfraces en las calles de educación racional se esparraman por la cama cuando se trata de amar. Si me miras a los ojos no puedo pensar en Kant. Amor, cuando quieres decir sexo, no por ser más cool vas a practicarlo menos. Lo mejor es reconocerlo. Somos bestias despiadas, la razón queda ahogada. Somos bestias despiadas, solo por las ganas de amar. Somos bestias despiadas, la razón no vale nada. Somos bestias despiadas, solo por las ganas de vos. Máscara, la ropa y el pudor. Recuerda que vivimos todos bajo el mismo sol. Y hagamos lo que hagamos, todos sentimos calor. La vida es aburrida sin un poco de color. La base es la cordura y el resto solo pasión. Me quema la locura, voy perdiendo el control.